9:31, continuamos en el Mañanero, nos metemos en el primero de los temas del día. El año pasado habíamos tenido posibilidad de hablar con Cristina, la mamá de Benjamín, un nene que siendo muy chiquitito, a los 10 meses de edad, fue intervenido aparentemente por una peritonitis, y a partir de ahí empezaron a desencadenarse una serie de cuestiones relacionadas con negligencias, malos diagnósticos, falta de interés por varios médicos y médicas, fundamentalmente del HPC, del Hospital Privado de Comunidad, pero también algunos integrantes del plantel médico del Hospital Materno Infantil, el Hospital Público de nuestra ciudad. Nosotros a fines del año pasado hablamos con Cristina cuando nos contó la situación que estaba atravesando. Lo cierto es que hay novedades en este caso en materia judicial, porque 12 médicos y médicas han sido declarados, han sido citados a declarar. Esto será a partir del 12 de marzo, cuando, perdón, a partir del mes de marzo, cuando tendrán que comparecer ante la justicia para dar explicaciones respecto de cuál fue su actuación y que llevó a el estado actual de Benjamín, que padece parálisis cerebral, diplejía espástica y ceguera, ni más ni menos. Estamos en contacto una vez más con Cristina para charlar un rato con ella sobre la situación. Cristina, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Nosotros, en primer lugar, saludarte, agradecerte por el contacto y consultarte respecto de cómo están tomando ustedes desde la familia esta actuación de la justicia, esta noticia de la citación a declarar de todos los médicos y las médicas que estuvieron involucrados en la mala atención de Benjamín. Para ustedes esto es bueno, es esperanzador. ¿Cómo lo están viviendo? Y la verdad que con mucha alegría, porque después de casi 3 años de tanto esperar, es una buena noticia. Cristina, realmente es mucho tiempo, son 3 años, han padecido mucho. ¿Vos por qué crees, cuáles son las razones fundamentales por las cuales tuvieron que esperar tanto tiempo para que recién ahora, después de 3 años, y todavía digo, a esperar hasta marzo para que empiece con la rueda de declaraciones? Y lo que pasa es que la fiscalía tiene que ir paso a paso con, o sea, primero tenían que esperar las pericias médicas para poder llamar a declarar a los médicos. Uh-huh. Ahora ya están las pericias médicas, así que quedaron 12 médicos imputados, en el cual hay uno del materno, infantil, que ya están llamados a declarar todos en marzo. Son 11 de los 12 son del HPC y uno, un solo médico o médica es del Hospital Materno Infantil. Un médico del materno. Uh-huh. Digo, con esto que nos estás contando, digo, evidentemente ustedes deben estar conformes con todo lo que fue la actuación hasta ahora por parte de la fiscalía. Creo que evalúan que ha sido bueno el trabajo para llegar a estas citaciones. Sí, la verdad que estamos muy contentos con la fiscalía, porque a pesar de que estamos en feria, ellos siguieron trabajando en el caso de Benjamín, al igual que los abogados Daniel Romeo y Máximo Sabater, no se han quedado quietos. Así que la verdad que estamos muy conformes. Cristina, queremos consultarte sobre, digamos, porque más allá de lo judicial y lo que empiece a pasar a partir de ahora, lo más importante acá es Benjamín y su salud. Sí. ¿Cómo está él hoy? ¿Cuál es la situación? Vos nos habías contado el año pasado que había posibilidades de que se realizara un tratamiento bastante intensivo, pero que esto era en Cuba. Digo, Cuba tiene estas características, esta serie de cuestiones se suelen hacer en ese país, y que eso era una posibilidad. ¿Qué fue lo que ocurrió en todo este tiempo, fundamentalmente con la salud de Benjamín? No, nosotros abrimos una cuenta en el Banco Nación para ver si podíamos recaudar la plata, que todavía lamentablemente es mucho dinero y no lo pudimos recaudar. Así que él sigue una rehabilitación normal aquí en Mar del Plata. Y bueno, él hoy usa silla de rueda para movilizarse, ¿no? Porque él no camina. Uh-huh. No sé si todavía falta mucho dinero. ¿Cuál es el costo? Como para tener más o menos una aproximación. Nosotros ahora vamos a subir a través de nuestras redes sociales la cuenta, el número de la cuenta bancaria ahí en la caja en el Banco Nación. ¿Cuánto es el dinero que se necesita? ¿Cuánto está faltando? Y consultarte también sobre el avance del tratamiento, si es que esto tiene un tiempo límite a partir del cual ya no podría realizarse, o si estamos a tiempo. Mira, el monto de la del tratamiento cuesta $50,000. Uh-huh. Y nosotros, la última vez que fui yo, había 8,000 pesos nada más en la caja. Yo trabajo 4 horas por día, imagínate, imposible sentarlo yo sola. Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro. Y sería, lo ideal sería ya, porque él es chiquitito y tiene muchas posibilidades, porque está en crecimiento. ¿No? Claro, claro. O sea, cuanto más tiempo pasa, más posibilidades pierde. Uh-huh. Cristina, ¿ustedes en este tiempo han recibido algún tipo de solidaridad, algún llamado de parte de los directivos, los dueños del HPC? ¿Se han comunicado con ustedes para ponerse a su disposición, para ayudarlos o no? No. Lamentablemente nunca se acercaron, nunca un llamado. La única vez que tuve contacto, que fue con su cirujano, el doctor Poliotto, él nos recalcó agresivamente que con todo lo que él había hecho para salvarle la vida a la criatura, nosotros le hacíamos esto por el tema de del juicio. Si él, eso fue todo el contacto que tuvimos. Se había enojado, se había ofendido con ustedes. Claro, el ofendido era él. Pues claro. Sí, sí. Cristina, ustedes, a la hora de hablar de algún tipo de apoyo a autoridades municipales o provinciales, ¿han tenido posibilidad de hablar con alguien para que desde algún ministerio, secretaría, poder ayudar de alguna manera? Sí, había ido a la municipalidad a hablar con las secretarias de Pulti, en su momento. Uh-huh. Benjamín necesitaba unos aparatos muy costosos, y nunca más me llamaron. Me dijeron que me iban a dar una solución, nunca más me llamaron, ahora cambió de gobierno, nunca me volvieron a llamar. Uh-huh. Jamás, o sea, ningún contacto tampoco con el nuevo gobierno, con la nueva administración. No, nada. Es más, le escribí a esta chica Vidal, la ubiqué por Facebook, le escribí y nunca tuve una respuesta. Así que Vidal, mis datos, mi número de teléfono, todo. A María Eugenia Vidal, la gobernadora. Claro, exactamente. Le escribiste a su Facebook y jamás tuviste respuestas tampoco. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Y desde el materno infantil tuviste algún tipo de respuesta? Ya que, bueno, con el HPC no te dieron, no le dieron importancia. No. La verdad que nadie, tanto como del Hospital de Comunidad como del materno, nunca nadie se acercó a mí ni al nene para ver cómo estaba siquiera, o sea, cómo está perro siquiera, porque lo abandonaron directamente. Sí, realmente la situación es muy muy preocupante. Nosotros y nosotras desde aquí vamos a tratar de contactar a funcionarios municipales o provinciales donde podemos llegar, porque realmente es un caso que me parece que hay que tenerlo muy pero muy en cuenta. Estamos hablando de muchos médicos involucrados, de muchos errores. Vos nos contabas, bueno, que la investigación llevada adelante por la Fiscalía está arrojando información muy valiosa respecto de todos los pasos que se hicieron mal para que Benjamín llegue a la situación en la que está hoy. Cristina, nosotros queremos en primer lugar expresarte nuestra solidaridad. Trataremos de colaborar en lo que podamos difundiendo la cuenta de ahorro. Nos decías, la diferencia todavía, lo que falta es mucha plata, pero si uno piensa realmente no es un dinero inalcanzable. Nos parece que con buena difusión y con colaboración se puede llegar rápidamente. Si alguien quiere colaborar más allá de lo económico en la cuenta bancaria, ¿qué es lo que se necesitaría? Nos decías que hay aparatos que necesita Benjamín que son muy costosos, alguna empresa privada, alguien que pueda colaborar, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué es lo que necesitaría y cómo se pueden comunicar con vos? Eso te quería comentar. Hay una ortopedia en Buenos Aires que a través de una compañera de trabajo, ella tiene el primo que es dueño de la ortopedia y él se acercó a nosotros. Uh-huh. Para tomarle todas las medidas a Benjamín para donarle el andador. Uh-huh. y una botita que él necesita para uno de sus pisitos. Así que eso, gracias a mi compañera, ya lo conseguimos. Uh-huh. Eso siempre por relaciones familiares, de amistad, claro, y demás, nada que tenga que ver con funcionarios públicos, ni autoridades del HPC, ni nada. No, nada, solamente por intermedio de una compañera de trabajo que le doy gracias. La verdad que fue muy buena con Benjamín, porque, o sea, no cualquiera dona un aparato tan complejo. Uh-huh. Así que nada, quiero agradecer a ello y a Nazareno, que es el dueño de la ortopedia, que en estos días ya se lo estaba mandando. Uh-huh. Cristina, te queremos mandar un abrazo enorme y repetir, vamos a tratar de colaborar en todo lo que podamos, porque verdaderamente es muy indignante, causa mucha bronca que sí. Tenga que pasar esto por algo que aparentemente era una peritonitis y terminó derivando en la serie de cuestiones que hoy padece Benjamín. Es muy injusto que esté ocurriendo esto y que encima se enojen y se ofendan con vos los que tienen que dar explicaciones. Claro, exactamente. Uh-huh. Te mandamos un abrazo enorme, fundamentalmente a Benjamín y a toda tu familia, y estaremos en contacto para ver en todo lo que podamos colaborar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego.